Pues esta era un paseo también, que va una vestida un poco y decía: un día de carnaval de gitana me vestí, me fui a un salón de baile y estaba mi novia allí. Y me dijo: gitanilla, ¿me vas a hacer el favor de decirme con salero la gracia que tengo yo? La gracia que tienes tú es muy fácil de aprender, que vengo de cárcel en cárcel por una mala mujer.